Hola, hola, hola. ¿Estás ahí? Claro, a mí no me queda otro remedio que preguntar porque no te escucho. Háblame más fuerte, por favor. No, no, no, sin gritar, tranquilo, tranquila. ¿Qué pasó? Hoy es jueves 8 de septiembre. ¡Wow! 2005. En 2 días voy a estar soplando velitas, no me preguntes cuántas. Y esto es Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía. ¿De qué otra cosa iba a ser un podcast si este hombre sí es poeta? En fin, pobrecito. Hoy estuvimos rescatando algunos poemas de un blog que teníamos dedicado a poesía exclusivamente femenina y estaba situado en http://diagonalcarmenesconde.blogdrive.com. Había poco tráfico en realidad en este blog y resolvimos tomar todos los poemas y anclarlos en mi página personal, que la puedes encontrar en cualquier buscador si pones mi nombre y mi apellido, pero por si lo recuerdas, está en http://diagonalmx.geocities.com/p-t-live. Ok, bueno, en realidad tendría que poner un link en Nacida para ser salvaje a mi página personal, ya que pongo links, no sé, por ejemplo, de este excelente músico que me provee la cortina de fondo, la cortina musical. El tema que estás escuchando abajo. Bien estaría mi link también, por si te interesa meterte ahí a curiosear en la poesía femenina que vas a encontrar anclada en, si te vas a la barra de navegación, que es mi página, donde dice Otros Poetas, vas a cliquear en lo que Carmen esconde, y ahí vas a dar a toda la poesía que hemos seleccionado en su momento para este blog y que ahora está en mi página personal. Esto reúne no solo poetas de habla española, sino también algunas traducciones que hemos hecho del inglés de poetas americanas. Claro que mis traducciones a veces son hechas sobre el filo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? No es una traducción que me he tomado tiempo, la he dejado de cantar, la he analizado, he resuelto. Necesito un poema traducido ya, y ya lo hago, y ya lo saco, y trato de hacerlo lo mejor posible, pero puede tener algunas imperfecciones, sobre todo de estilo, y me refiero a mi traducción, ¿no? Las imperfecciones de estilo, algunos conectores que habría que pulir, o sea, son traducciones como para que podamos acercarnos al espíritu, al fondo de lo que el poeta está intentando comunicar. En el caso de hoy vamos a compartir, por ejemplo, entre las americanas a Lorna Di Cervantes, que es americana de origen mexicano. En su caso me gusta mucho su mensaje. También vamos a compartir otro polo como es Lin-Emmanuel. Es una poesía netamente burguesa de otro ambiente, pinta una escena de hotel. Y también vamos a leer a Maggie Anderson con su poema Cuchillo Knife. Es un poco así duro. A algunos les desagrada. A mí me interesa ver lo que tratan de transmitir en sus distintos estilos y respecto a sus diferentes vivencias. También vamos a tener El Secreto de Denis Levertov. Americana también, si alcanzamos a leer a Dara Wire con Ladrón de Chispas, y tenemos por acá dando vuelta la chilena Damsi Figueroa y no sé qué otra cosa más. Bueno, alguna otra cosa más por acá también. Ah, Mónica Mansur, también chilena. Lo que me llamó la atención mientras leía es que a veces cuando los poetas escribimos y estamos pintando algo de la realidad, se nos escapa o no nos importa. En mi caso, no me importa, porque en definitiva, alguna vez alguien dijo, la poesía no tiene por qué ser explicada. Entonces yo en realidad no tengo por qué tener una lógica formal para ejecutar un poema o para escribir un poema. Acá hay dos poemas de los que vamos a compartir hoy que tienen dos palabras que no a todos les resulta claro o conocido lo que son. Sí, yo, por ejemplo, he vivido en la cordillera de los Andes, en una zona de bosques. Entonces, si a mí me dicen, sí, estaba manejando, qué sé yo, un Unimog, a mí me queda claro qué quiere decir que estaba manejando un Unimog, y sé que es un vehículo Mercedes-Benz de doble tracción, similar a un camión, similar a los antiguos camiones canadienses que se utilizaban en las explotaciones madereras. Es un camión que, además, por su altura puede vadear ríos, arroyos, tiene malacates como para subir pendientes muy pronunciadas, trepa que creo que más de 45 grados. Entonces es un vehículo realmente impresionante, ¿no? Pero no todos saben que un Unimog es eso, que está incorporado en mi vivencia cotidiana de tantos años en el bosque. Acá, por ejemplo, Lorna D. menciona un vehículo que dice Humvee, se escribe H-U-M-V corta E-E. En realidad no, yo desconozco qué es este vehículo, lo dejé así sin traducir, no sé si tiene una traducción. Hay palabras que se acercan a una traducción como zumbador o algo así. Me da la imagen de que es un transporte militar, y lo vas a ver en el poema cuando lo mencione. Pero bueno, se me escapa eso. No estaba relacionando esto con otro poema, que esta vez de Dancy Figueroa, chilena, que habla del imbuchaje. Lo vas a escuchar en el poema. ¿Y qué es el imbunche? El imbunche, según yo recuerdo, habría que buscarlo en la red, si tú tienes ganas y tiempo y eres curioso o curiosa, puedes hacerlo. El imbunche es un ser mitológico, es que está dentro de la mitología mapuche, que vive alejado de la civilización, vive alejado de los humanos, es jorobado, un poco deforme. Me parece que hay una relación con los niños recién nacidos, pero temo que se me mezcle con algún otro personaje mitológico. Entonces, a veces uno pinta la realidad de su lugar y a nivel global se escapa un poco. Como acá estamos a un nivel global, los pocos elementos que podemos tener tratamos de reflejarte hasta dónde llegó nuestra investigación y hasta dónde no alcanzó a superar, como para que tú puedas tener un poquito más de alcance cuando lo escuches y no te quedes ¿qué pasó? Entonces vamos a entrar de lleno con la poesía, pero primero vamos a escuchar música. Excelente, excelente, excelente Jim Fiddler. Si tú tienes que escuchar a Andreas Wollenweider, o tienes que escuchar a Mark Knopfler, o tienes que escuchar a Sting haciendo música similar, tienes que pagar tu buena lana, como dicen acá en México, tu buen dinero por un CD. Esto es música copyleft que me he bajado de podshow.com, que es una página de música y podcast de Adam Curry. Excelente calidad en todo lo que él hace, no solamente en este tema, en temas con onda celta, en temas con onda country. Es un músico canadiense de una factura excepcional. Escucha lo que ahí va. Plow on Waterford River, Jim Fiddler. Thank you. No más genocidio en mi nombre. Una muchacha joven con trenzas canta fuera del consulado México en Denver. Vete de nuevo a donde viniste, grita un coche con gringo yendo hacia abajo a exceso de velocidad Memory Lane, y es ahogado por los tambores rituales y el canto nativo. Las caras del primer mundo cantan sobre los carteles como cabezas cortadas o cueros cabelludos escalpelados. No más genocidio en Guatemala, Colombia, El Salvador, Chile, Sand Creek, Wounded Knee. No con los brazos, no con entrenamiento, no con dinero. No más de mis dólares de impuestos que compran al hombre que conduce el Humvee, que transporta a soldado, que dispara el arma, que ciega al niño, que entra al corazón de Guadalupe López Méndez, que muere en Ocosingo por afirmar sus derechos civiles. No más genocidio en mi nombre. No nos daremos por vencidos, lucharemos de esta manera por siempre. Estas son mis armas: la computadora, el video, la pluma. Las plumas de la justicia cuelgan de las flechas quebradas de las palabras que rompen el bloqueo de los medios de comunicación y verdad o consecuencia de los tratados de libre comercio. Terrorífico para leer, imaginar, saber, decir. Pero el único final a las balas pro ganancias es el conocimiento. El conocimiento que no aparecerá acuñado entre los anuncios de Taste or Choice y nadie lo hace como Sara Lee. Como el cuerpo vivo de un niño indígena encontrado 2 días después de la masacre en una cueva cavada por las balas. ¿Es esta una manera de luchar una guerra de la droga? Café, azúcar, chocolate, ganado. Nestlés hace lo mejor. Crimen. 310 kilos de cocaína se encuentran en Mazatlán, el municipio donde el gobernador Julio César Ruiz Ferro tiene 2 mansiones grandes, un rancho con una plantación de plátanos de cientos de hectáreas y está construyendo un hotel de lujo con 100 habitaciones, el estacionamiento subterráneo, muelle de barcos, restaurante, el bar, la disco. El rédito de grabar a una población indígena empobrecida fue bueno este año. Mientras tanto, la Cruz Roja Mexicana envía las drogas contaminadas y vencidas a los miles de refugiados que mueren de frío, de pulmonía y de otras infecciones en las frías montañas. Nestlés hace lo mejor. Crimen. 15.000 millones sirvieron la carne de tierra para las masas. Moleré el café zapatista con las lenguas de los testigos. Usaré el huipilio, honraré a madres. Escribiré en la oscuridad en amanecer. Me sentaré en las oficinas, cerraré la prensa de mentira del perro, cercaré con piquetes el Congreso en la acción, no ejerceré la actividad bancaria con los asesinos, compraré artes, no Kraft, Nestlés, Procter & Gamble, McDonald's, Sara Lee, lucharé de esta manera por siempre. Estas son mis armas, la computadora, el video, la pluma. Una cultura no está vencida hasta que los corazones de sus madres están reposando en la tierra. Lucharé de esta manera por siempre, diré. Lucharé de esta manera por siempre, pagaré. Lucharé de esta manera por siempre, rogaré. Amén. Y con Safos. Excelente fragmento del poema Café por Lorna Di Cervantes. Vamos a... No voy a ir a eso ahora porque no podría. Vamos a leer a Damsi Figueroa, de Shilewon, acerca de las estatuas vendadas. Pigmentar la esencia, hacerla visible a los ojos de los hombres, es otorgarle el trauma del nacimiento, el shock de la luz. Darle vida a la belleza es, por supuesto, atarla, es decir, humanizarla. Las vendas son la carne, la albura, los espíritus hermosos. Cristal, agua o yeso permanecen intactos bajo la piel llagada. Ahora las formas se llaman espejos. La belleza que el hombre alcanza a contemplar solo es aquella que sufre como él, idéntico embuchaje. La poesía de la chilena Damsi Figueroa. Y ahora sí podemos ir a esta muchacha. Upa, un poco de poesía burguesa de vez en cuando no viene mal. En el Ritz, Lin Emanuel. No sé por qué a veces me ha fascinado algunas cosas que he leído de Lin Emanuel, porque de golpe por ahí creo que encontré un comment relacionado con este poema que he traducido, que dice que es como Pamela Anderson, demasiado plástico. Pero bromas aparte, vamos a leer a esta muchacha de anteojos, bastante bella. ¿Cómo y dónde se encontraron es motivo de especulación, avenida arriba y abajo? Rubios, laqueados en inteligencia, sarcasmo, belleza y dinero. Su nombre en los oídos de los corredores de bolsa, puedes verlos impecablemente, acicalados, chequeando sus nudos Windsor en las cromadas puntas de alas de su zapato. Él era tan hermoso que cuando entró al cuarto cambió su eje del sur al norte. La escena se detuvo y quedó suspendida en el aire, como si el peso de él hubiera inclinado el planeta y todo hubiera comenzado a caerse lentamente. Los martinis temblaron en sus frágiles vasos. Una gardenia erupta un Vesubio de blanco contra el bisón de ella. Estos dos no se habían encontrado. Hasta que lo hagan, su trabajo será hacer caras al lado de su padre rico, que sujetado por un enorme bigote blanco... ¡Qué brillantez! En esta escena el cabello es dinero. Yace en el sobrio, laqueado, reluciente del ataúd. Sobre su rostro severo, pero amable, algunos costosos lirios se inclinan. Él ha muerto, se enfurruña a ella. Pero esto hace mucho tomó el camino equivocado. Ahora estamos en el Ritz, donde, como hemos visto, el temblor del lugar, los manteles en la mesa tan blancos, tan lisos, se ven como si se hubieran desmayado. Cuando él entra, dice ella, aquí no existe un aquí. Vayamos calle abajo, Isis. En la calle ha crecido el silencio, ni la luna puede moverse. Su mayor parte está granulada, imperturbable y siniestra al mismo tiempo. No quiere moverse. Detrás de ellos, las miradas fijas de pálido olor en el lobby del hotel. Un taxi transporta un manchón de exhaustos al lugar y una ciudad tambalea sus pies mientras él la sigue como un preso en la sentencia de esta historia. La americana Lina Emanuel. Y nos estamos yendo con un poema de Lenis Levertov, El secreto. Dos muchachas descubren el secreto de la vida repentinamente en una línea de poesía. Yo, que no sé el secreto, escribí la línea. Ellas me dijeron, a través de una tercera persona, la habían encontrado, pero no cuál era. ¿Qué línea era? No dudo ahora, más de una semana más tarde, que han olvidado el secreto, la línea, el nombre del poema. Las amo por encontrar lo que no puedo encontrar y por amarme por la línea que escribí y por olvidarse de ella de modo que mil veces, hasta que la muerte las encuentre, pueden descubrirla otra vez, en otras líneas, en otros sucesos, y por desear saberlo, y por el asumir que allí hay una suerte de secreto, sí, por eso, sobre todo. Un abrazo.